clásicos con Alejandro Villalobos. Aquí contando los 20 superclásicos, sí, señores. Óigame, Irlanda, y uno piensa en Irlanda, y qué tierra para dar artistas. U2, Sinead O'Connor, Enya, Bob Geldof, Damon Rice y Hozier, entre otros. Y en el puesto número 17, los Cranberries. Aquí están con Zombie. I

Superclásicos con Alejandro Villalobos. La FM en un lugar cerca a ti. Y hasta ahora continúo muy cerca a ustedes, es decir, en la avenida Boyacá, número 170-71, en Autonisa. Mi nombre es Marisol Villa y con mucho gusto los estamos acompañando en compañía de nuestros amigos de Suzuki, de Citroën, aquí en Autonisa por la avenida Boyacá. Y es que, bueno, yo no pude evitar las ganas y yo me subí ya a los carros que estamos acá promocionando y están preciosos. Aparte de estar muy lindos físicamente, tienen mucho espacio y hay unos que me parecieron muy interesantes porque son carros que no tienen ninguna restricción de movilidad. Y para ampliar este tema estoy con Andrés, que me va a decir, bueno, ¿cuáles son esos carros que no tienen restricción en la movilidad y qué beneficios tienen específicamente estos de Suzuki? Hola Marisol, muy buenos días. Nuestros vehículos Suzuki, como el Suzuki Swift, la camioneta Fronts y la camioneta Gran Vitara, no cuentan con pico y placa acá en la ciudad de Bogotá. Los tenemos con los mejores precios en este momento, este fin de semana en Autonisa. Los invitamos para que vengan, conozcan nuestros vehículos y se lleven esos bonos de hasta 20 millones de pesos que tenemos en nuestros vehículos híbridos. Bueno, estamos hablando entonces de vehículos híbridos, pero pues como ese es el tema de la batería, ¿cómo funcionan? Explícame un poquito más. La tecnología de Suzuki es una tecnología de una microhibridación, donde encontramos es una asistencia de una por medio de una batería que se recarga con el vehículo, donde vamos a tener una asistencia en el arranque y una asistencia con más potencia en velocidad final de nuestros vehículos. Bueno, ¿y cuál es la invitación para que la gente venga y conozca estos vehículos híbridos que yo ya les digo están preciosos, pero compruébenlo ustedes mismos? ¿Cuál es la invitación? La invitación es que vengan y aprovechen esos bonos de hasta 20 millones de pesos. Tenemos nuestro Swift desde 71 millones 490 mil pesos. Este fin de semana solo en Autonisa, últimas unidades 2024. No, está buenísimo. Entonces, así que aquí los esperamos. Autonisa, Avenida Boyacá, número 170. Y pues, si ustedes de pronto no pueden venir, pueden comunicarse al 320-836-5789. Una invitación de la FM. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Antes de continuar con el conteo, vamos con la sección Mis Tres Superclásicos. Y el invitado para la sección de hoy es una persona de un grupo que quisimos mucho y todavía los queremos mucho, Compañía Ilimitada. Su vocalista, Pillo Jaramillo. Estos son los tres superclásicos de Pillo Jaramillo. Hola Alejandro, mis tres superclásicos para hoy sábado son... de 1987, Cutting Crew y I Just Died in Your Arms Tonight. Recuerda mucho cuando estábamos en Miami grabando nuestro primer álbum. En el segundo puesto, Pink Floyd. Con Take It Back, el disco de The Division Bell. Porque esa banda pues ya no la podré ver en vivo jamás. Y el solo de guitarra de Gilmour es maravilloso. Y por último, Smooth. Con Rob Thomas, Santana. Que siempre he pensado que tiene un aire muy particular y se parece mucho a Contacto. Entonces, feliz sábado y estos son mis tres superclásicos para hoy. Step in my groove, yeah. And if you said